La leche, si vos tomás el 2001, que fue el periodo más crítico de la economía argentina, Estamos hablando de valor, datos de la venta de leches en con respecto 2001. 2001, el peor periodo de la Argentina de los Ajá, últimos 70 años, ajá. obtenía un 50% menos de consumo de leche. Hoy. Hoy. Entonces, ¿eso qué pasó? Estamos consumiendo menos leche que en el 2001. Exactamente, vos sacaste la. Y si la leche hoy pasa a ser un producto suntuoso al precio que tiene, entonces le sacaste la leche a la gente, lo que está sacando es la comida a la gente. Por eso, yo creo que además de estar frente a un modelo de neoliberal, en el cual uno podría estar discutiendo, vos estás frente a un nivel de irresponsabilidad absoluto, que lo único que está llevando adelante, que muchísimos argentinos, hoy el debate sea si comen o no comen. Esta es la realidad de la película. Esto no lo digo yo, lo dicen las entidades empresarias y lo dice fundamentalmente la pastoral social de la iglesia.